broadcast. Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Moleculares. En esta edición vamos a tener un especial dedicada a la película de Guardianes de la Galaxia. Empezamos. I was only a kid when I left Earth. I had no idea what the universe had in store for me. Our worlds are facing an unstoppable threat. You guys are our last chance. I guess we're stuck together. Partners. Are you telling me the fate of 12 billion people is in the hands of a thief, two thugs, a murderer, and a maniac? This might not be the best idea. We will not stand by as evil wipes out billions of innocent lives. Why would you risk your life for this? Because right now, life's giving us a chance. If we don't protect the galaxy, who will? We'll follow your lead. Oh, yeah. This is gonna hurt. I have a plan. You got a plan. I have part of a plan. That's a fake laugh. It's real. Totally fake. I'm Groot. Thank you. What is that? It's a bomb. And you leave it lying around? I was gonna put it in a box. What's a box gonna do? You just wanna suck the joy out of everything. Y comenzamos este review a Guardianes de la Galaxia con básicamente, pues, hablando acerca de las expectativas que muchos geeks empezamos a tener cuando se dio a conocer que iban a sacar estos personajes. Obviamente todos nos fuimos a investigar todo acerca de Guardianes de la Galaxia y llegamos a la conclusión de que hubieron muchos equipos antes de estos personajes que nos entregan hoy una película bastante buena, olvidándonos un poco del pasado, ¿no? Del pasado que tiene Guardianes de la Galaxia. Básicamente las escenas iniciales son muy buenas. Que la película comenzara con la canción de Ten CC I'm Not in Love, que es una, pues es un clásico de los 70s. Es una banda británica que hizo, si acaso, 4 o 5 canciones muy buenas. Y eso permite ver, como nosotros como espectadores, ver a Peter Quill y todos sus matices, ¿no? Peter Quill es este Star-Lord, que es interpretado ya grande por Chris Pratt. Y también me fascinó mucho también esa escena donde entra a la cueva en busca del orbe. En que ya dentro de la cueva empieza a escuchar un soul bastante bueno y bastante gozable. Y bueno, de ahí se desata todo lo demás, ¿no? Después vemos a Gamora, interpretado por Isabel Saldaña. Por ahí Dave Bautista hace de Drax. Bradley Cooper hace la voz de Rocket Raccoon. Y Vin Diesel la voz de Groot. A mí me sorprendió sobre todo, aparte del tono de la película, que es muy familiar, De hecho, no se ve ni una gota de sangre. Me sorprendió Dave Bautista, porque habíamos visto interpretaciones de él. Por ejemplo, él salió en Riddick. Él era un mercenario en esa película, y bastante mal interpretado. Y acá se vio que sí estudió mucho el personaje. Drax, el destructor, es un tipo que, bueno, sufrió la pérdida de su familia. Y saben que también me gustó que no... Vaya, el director, que en esta ocasión es James Gunn, es, creo, su primera película en esto de superhéroes. Me encantó que no hubiese flashbacks a los orígenes de cada quien. Yo creo que eso lo manejó muy bien el director. Hubo... Claro, bueno, todas las pérdidas, como dice Peter Quill ahí cuando se reúnen para formar el equipo, que cada personaje tuvo sus pérdidas, y es el móvil con el cual se juntan para armar el equipo. Pero me encantó que por ejemplo, el origen de Gamora, yo es para una película en solitario, porque en realidad, bueno, pues es adoptada de Thanos. Cuando Thanos después la entrena, comienza a darle misiones bastante desagradables, inclusive por ahí hay una violación a Gamora, y es un personaje bastante traumático, pero que acá como que las pusieron muy like. También a Drax puso muy like. Obviamente el que sea la película es Rocket Raccoon. Y bueno, ¿qué más decirle cuando entra a la cueva Star-Lord por la orbe y todo lo que sucede? Que es un buen impacto para la evolución de la película, que en sí es una película gozable, afable, amena. Por ahí un poco, pues sí, bajo la cúpula de la ciencia ficción y la comedia, que la verdad que exageraron. Yo creo que en la comedia sí exageraron, aunque sabemos que es... aunque ahora ya sabemos todos que es una película más familiar. Es un poco comprensible que se usara comedia, pero también por ahí estoy recordando algunas escenas de violencia cuando hacen como un, por ejemplo, que van a fracturar un hueso o que van a ejecutar a alguien. La toma se corta en brusco y nos da una sugerencia, ¿no?, de lo que sucedió. Me pareció muy muy buena también ese tacto del director para no irrumpir esa armonía familiar que tiene la película. Entre otras escenas, yo creo que a mí me gustó mucho que saliera Thanos, y también me gustó que por fin Marvel Studios incorporara las gemas del infinito, ese universo en círculos sociales de Thanos, Gamora, Ronan el acusador, Nebula, los Nova, y la sorpresa de ver a The Collector, interpretado por Benicio del Toro. Me encantó que el villano principal fuese el acusador, con la gema púrpura, que bueno, la gema púrpura, yo tengo entendido que son 7 gemas, ¿no? En esta ocasión usaron la púrpura, que le da al usuario un poder de permitirse mover cosas o moverse él mismo en espacios, en cualquier espacio del universo, vaya. Y bueno, las gemas, después vamos a, por aquí tengo yo un cuadro de las gemas muy, muy bueno. También salió Yondu, que es el que adoptó a Quill. Es de la tribu Satoan. Yo recuerdo que fue uno de los fundadores de los primeros Guardianes de la Galaxia. está con Vince Astro, con Star Hawk, con Charlie 27, y me preguntaban acerca de la flecha esta y el silbido. Lo que sucede es que Yondu posee una flecha, bueno, posee varias flechas, pero ahí salió nada más una, que están compuestas por un metal especial sensible al sonido, que solo lo tienen los Atuan. Y ese sonido, pues básicamente es de Centauri 4. Y ese metal yo creo que es Yaka. Yo creo que se llama Yaka. Pero bueno, entre otras de las cosas que también me quedan ganas de ver a Thanos peleando con el acusador, me quedé mucho con esas ganas. Y no sucedió, lamentablemente. La pelea de Drax contra Ronan el acusador también me gustó. Demostró que Ronan, pues no era cualquier cosa, ¿no? Aún sin la gema era poderoso. Drax, la verdad que ahí no le hice ni cosquillas. Nos presentaron un universo muy, muy interesante acerca de los Novas, las escenas también estas intergalácticas con las naves. De hecho, cuando vi la ciudad de los Nova, dije Star Wars, ¿no? Obviamente. Y eso me llevó a pensar que toda la ciencia ficción batuta la tiene la Marvel. La Marvel, o bueno, básicamente todos los que están haciendo ahorita películas de superhéroe, pero básicamente Marvel se está llevando la batuta en la ciencia ficción. Está demostrando muy, muy buena tecnologías de Iron Man, Avenger, y bueno, esta película también. DC se ha quedado atrás, la verdad que viendo esta película, viendo al Capi, a lo que hicieron con Iron Man y con esta de Guardianes de la Galaxia, la verdad DC se ha quedado estancado. DC tiene personajes también muy buenos, pero está estancado desde más de 40 años con Batman y Superman. No salen de donde mismo. Y tienen personajes muy buenos. Está Flash, están los Gemelos Fantásticos, están el Capitán Marvel, claro, de DC, y muchos más. Firestorm, bueno, tienen varios personajes que valen la pena que la DC les ponga atención. Pero bueno, se han quedado ahí, ¿no? Se han quedado con la onda de Superman y Batman, que sí son los que les generan dinero. Y bueno, aunque pareciera que Guardianes de la Galaxia esté en otro universo muy distinto a todo lo que vimos con Avengers, obviamente, bueno, sale Thanos. Y eso al final, aunque lo manejen apartado, al final los de la Marvel tienen que unir a Avengers y a Guardianes de la Galaxia de alguna u otra forma. Yo creo que se están guardando a Thanos. Aunque yo, o sea, subrayo, me hubiera gustado ver a Thanos, pues aquí mostrando su poder, mostrando lo que es Thanos, que es interpretado por Josh Brolin. Y bueno, lo están guardando para Avengers 3, yo creo, porque en la 2 ya sale Ultron, no sale Thanos. Y bueno, otras escenas que por ahí se me vienen a la mente fue cuando, que me gustó mucho, fue cuando Quill salva a Gamora, cuando Nebula destroza la nave en la que Gamora estaba, dejándola en el espacio, y que va a Quill a salvarla. También la muerte de Groot, que me pareció muy muy buena. De hecho, Groot tiene ese peso en la película de la conciencia ecológica, ¿no? De alguna u otra forma. Por ahí también hubo cameos de Power Broker y de Stan Lee. Que bueno, yo creo que Power Broker podría salir para una segunda película de Guardianes de la Galaxia. Otra de las cosas que también me gustó es cuando Collector está narrando el inicio del universo y todo este asunto. Cuando abre la orbe, sale la gema púrpura, Y por ahí en una de esas pequeñas escenas sale un celestial. Y eso es muy interesante, ¿no? Que salga y que toquen también a estos seres, que son quizás los más fumados del universo de Marvel. Por ahí me hubiera gustado también que hubiera salido Living Tribunal, el que está por encima de todos, no sé, ¿no? El planeta Aeon. No sé, hay muchos personajes muy fumables del universo que son mucho más poderosos inclusive que Thanos. Las escenas post-crédito donde sale Howard the Duck diciéndole al colector que no se deje lamer por Cosmo de Space Duck. Y es muy, muy interesante esa escena. Y esa fue la segunda escena. La primera escena donde sale Groot bailando, que ya saben que Groot en la película murió, quedan algunas de sus ramas y Rocket Raccoon y agarra una de esas ramas y la vuelve a sembrar, ¿no? Y por ahí sale en la escena post crédito a un Groot pequeño bailando una rola a los Jackson 5. Me parece bastante buena, porque por ahí sale también Drax, que no se da cuenta, y cuando se da cuenta el otro para de bailar. Es increíble esa escena. Pero sí, ¿por qué me están preguntando? Que no es tan para niños, a lo mejor lo comenté, pero si no, o sea, es decir, puede ver un niño, y yo creo que la película no, o sea, la puede ver un niño y la película no queda mal. Tiene escenas de acción muy, muy bien elaboradas. Tiene una comedia, como ya lo dije, bastante exagerada por ahí. Usar a Peter Quill en la escena cumbre, donde ya está el acabose por parte del acusador hacia los Novak, y que se ponga a bailar, o sea, se ponga a bailar Peter Quill, por favor, o sea, dije yo. Era necesario, o sea, no, ¿a poco no pudo distraerlo de alguna otra forma? Tenía que ser un baile ahí medio entre Michael Jackson y Jackson 5, o qué onda, ¿no? O sea, realmente ahí esa escena tenía que haber sido borrada completamente de Guardians de la Galaxia, pero bueno, la usaron y quedó. Y a mí me parece muy exagerado. A algunos les pudo haber gustado. Y en fin, cada quien tiene su decisión. Vamos a seguir con una rola, la primera de la noche. Les vamos a poner a 10cc con esta rola que se llama I'm Not In Love, que por supuesto viene en los cassettes, en uno de los cassettes que les dejó su mamá a Peter Quill, que también ese significado, los cassettes del Walkman, es bastante trascendente en la película. Es un móvil distinto en un personaje, en un superhéroe. De hecho, Peter Quill tuvo algunas reencarnaciones. Yo digo reencarnaciones porque lo han reconstruido al personaje bastante veces. N veces, podríamos decir. Y en esta reencarnación, la verdad, para una película quedó bastante bien. Tiene unos matices muy, pero muy interesantes. Y bueno, después de la rola vamos a hablar algo de las gemas del universo y la conclusión de lo que me parece, para mí, lo que fue Guardianes de la Galaxia. Y nosotros regresamos con más aquí en Moleculares. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's because I like to see you, but then to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't tell your friends about the two of us. I'm not in love, no, no. Legendary outlaw? Forget it. We arrested these five on Xandar. Check out the rap sheets. Drax, a.k.a. the Destroyer. Since his wife and family were killed, he's been on a rampage across the galaxy in his search for vengeance. Gamora, soldier, assassin, wanted on over a dozen counts of murder. Rocket, wanted on over 50 charges of vehicular theft and escape from lockup. What the hell? Groot has been traveling recently as Rocket's personal houseplant slash muscle. Peter Jason Quill. He's also known as Star-Lord. Who calls him that? Himself, mostly. He's wanted largely on charges of minor assault, public intoxication, and fraud. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Hey, that's mine. You son of a... Hey, take those headphones off right now! Ah! themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. Regresamos aquí en Moleculares. Y oh, maldita sea, ¿qué es esto? Señoras y señores, llega la Biblia de Star Wars. No, mentiras. Es que aplasté aquí el botón y salió esta mierda, pero bueno. Y salió Darth Vader ahí, como queriendo. Muy pronto vamos a hablar de Star Wars, la película, en el 2016, por allá. Así Dios nos presta vida, salud. Pues regresamos con Moleculares y hablemos la conclusión de la película. O sea, ¿qué tal me pareció? Creo que está empatado con Avengers. Qué difícil es decir eso, pero está empatada con Avengers. Nos presentaron nuevos universos, nuevos personajes, peleas muy buenas. Por ahí Sergio Agogó nos está diciendo que los diálogos que terminan con bromas son demasiado exagerados y eso le quita mucho mérito a la película. A mí no me molestó. Inclusive comprendo por qué lo hicieron, aparte que es familiar, son casi 2 horas y media, y para hacer un filme que sea solemne y que tenga personajes que no son muy conocidos, le da un plus el tener, en este caso, diálogos chistosos, porque no es que le vaya restando seriedad, sino que le va restando mucho tiempo a la película. Se te hace amena y no la sientes tan espesa. Sin embargo, siendo que sí, o sea, yo estoy con que sí exageraron mucho estos diálogos, pero fíjense que al final sales del cine con una sonrisa increíble y con una energía positiva fantástica. Entonces, inclusive yo ya estoy pensando ir a verla por segunda vez. Mi conclusión es que es una película de acción, comedia desenfrenada. Yo creo que va a pegar mucho Rocket Raccoon. O sea, va a ser un personaje que ya emblemático en este tipo de películas. Y no se sorprendan con los souvenirs después de Guardians de la Galaxia, que venga siempre Rocket Raccoon, que me pareció Star Fox, que yo creo que de ahí sacaron a Star Fox, sacaron muchos otros personajes que en esta no se me viene a la mente, pero y podría ser también Bucky O'Hara, Bucky O'Hara pudo haber sido también elaborado gracias a influencia de Rocket Raccoon. Que por cierto, eso de que yo entendí que fue formado Rocket por varias partes, ¿no? De animales. Inclusive cuando Peter Quill le dice que es un mapache, él dice, ¿qué diablos es un mapache? Siendo que él es un mapache. Pero eso es como una implosión paradójica, pero está muy bien la película y me encantó. Ya la pongo al nivel de los Avengers, aunque tema yo equivocarme, pero pues es bastante buena. I look around. You know what I see? Losers. I mean, like, folks who have lost stuff. Their homes, their families. And we're facing a threat that could destroy us all. If we're gonna save the galaxy, we're gonna have to do it together. Partners. Why would you want to save the galaxy? Because I'm one of the idiots who lives in it. Howard, to hell. I don't got that long a lifespan anyway. Why would you risk your life for this? Because right now, life's giving us a chance. To do what? Something good, something bad, a bit of both. We will fight beside you. I will destroy you and your world. First, you gotta go through us! We're the frickin' Guardians of the Galaxy. I'm with them. I have a plan. You've got a plan. I have part of a plan. What percentage of a plan? I don't know. 12%. 12%? That's a fake laugh. It's real. Totally fake. That is the most real, authentic, hysterical laugh of my entire life, because that is not a plan. I am Groot. So what? It's better than 11%. What the hell does that have to do with anything? Thank you. Groot's the only one of you who has a clue. Bueno, yo sí perdono que el director James Gunn le haya rebajado los poderes a Drax y a Gamora. Porque yo creo que si Drax le hubiera ganado al acusador, no se junta con el equipo de Guardianes de la Galaxia. Todo está a merced del guión. La verdad que la película está a merced del guión. Gamora y Drax, fácil. Uno de los dos puede ganarle a Thanos, así de fácil. Y el colector, bueno, que inclusive yo por ahí investigué, es muy poderoso. Llega a niveles más altos que Galactus, pero no tanto como los Sentinelas o Beyonder o Eternidad o la Muerte. No llega a esos niveles el colector, pero sí es poderoso. Es uno de los entes que por ahí llegó a ser enemigo de los Avengers en un cómic. Inclusive raptó a Iron Man, Thor y creo que a Hulk también. Y por qué me preguntan que si Drax puede vencer, claro que sí le puede vencer a Hulk. Drax puede vencer a Hulk. Y aparte, bueno, salen algunos guiños a los celestiales, a este universo donde están los Watchers, están Galactus y todos estos personajes que son propiamente del universo. Pero en fin, vamos con las gemas del universo. Son 7, está el color púrpura que ya había dicho yo que es del espacio y el poder que tiene. Y este lo tuvo el corredor, Pip, el Troll y Rayo Negro, y que actualmente lo tiene Iron Man. La gema azul, la de la mente, que es su poder, es el usuario tiene poderes mentales incrementados y puede acceder a sueños de cualquier otro ser. Esto lo tuvo el Gran Maestro, Dragón Lunar y también Charles Xavier, y actualmente lo tiene Charles Xavier. La gema verde es del alma. Dice aquí controvertidamente la más peligrosa. Esta gema es sentiente y se alimenta de almas. Permite al usuario robar, manipular o alterar las almas, vivas o muertas. Y esta la tuvo en su poder Adam Warlock, el intermediario, sí. Actualmente la tiene el Doctor Strange. La gema amarilla, que es de la realidad, su poder es se supone es la más poderosa, ¿no? Y la más difícil de utilizar. El portador puede tener los deseos que quiera, aunque esto sea una contradicción de las leyes físicas. Y lo tuvo The Strange, The Collector, Thanos y Iron Man. Y la tiene ahorita Reed Richards. La gema naranja del tiempo. Esta gema le da al portador un control total sobre el tiempo, incluyendo el viaje temporal. Desde el pasado primordial al distante futuro, cualquier periodo es accesible o visible con este poder. Y también puede usar al tiempo como arma, atrapando a sus enemigos e incluso a mundos en ciclos de tiempo sin fin. Esta la tuvo el jardinero, Gamora y Namor, y actualmente la tiene Steve Rogers, o sea, el Capitán América. En la gema roja, que es el poder, contiene una comunicación con todo el poder, la fuerza y la energía que alguna vez existió o que ya vaya a existir. Aumenta los poderes de las otras gemas del infinito. Esta la tuvo el campeón del universo, Drax el Destructor, Thor, Red Richard, y actualmente la tiene Namor. Y la última gema es la dorada, que es del ego. La séptima gema contiene la conciencia de la Némesis, la cual al mezclarse con las otras gemas consiguió reformarse, siendo de las gemas una de las más poderosas. Y inclusive fue hallada por, dice aquí, fue hallada por Ultraverso, por Loki, cuando intentaba robar una de las gemas. Actualmente la tiene Cersei, que no sé quién es Cersei, pero ahí están las gemas del universo para todos aquellos que no saben de las gemas. Y bueno, con esto concluimos el especial de Guardianes de la Galaxia, la película. Una película bastante buena que yo se la recomiendo. Vale la pena ir a verla, y por supuesto que vale la pena esperar por la segunda parte, que ya en la segunda parte podrían, o sea, la baraja de posibilidades está abierta. Ahorita Quill en la película, bueno, Quill tiene la entre comillas la gema de púrpura, porque posiblemente que ya se la puedan quitar en Avengers, en Guardianes de la Galaxia parte 2. Y nosotros, bueno, nos despedimos con la rolita de Rupert Harper. Creo que es de Rupert Harper la rolita, déjenme la busco. Es de Rupert Holmes. La rola es de Rupert Holmes. La canción se llama Escape, de Piña Colada Song, que también viene en estos cassettes que le regaló la mamá de Peter Quill a Peter Quill, que son dos cassettes. Inclusive por ahí en la película sale por ahí un regalo envuelto, que al final él lo abre, y que es la mezcla volumen 2, la mezcla increíble volumen 2, y por ahí debe estar la mezcla volumen 3, nada más que por ahí guardada, ¿no? Tienen que ser 3. Yo digo que tienen que ser 3, ¿no? No sé. Pero en la primera, pues vienen grandes éxitos de los 60, 70, 80. Que, bueno, en alguna u otra ocasión vamos a tener que investigar muy bien qué canciones vienen. Yo simplemente pude identificar la de TenCC. Esta de Rupert Holmes, la de Jackson 5. Sí, por ahí. La de Runaways también, ¿no? Por ahí viene la de Cherry Ship. Pero en fin, vamos a ver qué nos depara el futuro con Guardianes de la Galaxia. Yo por lo pronto me despido, y espero que les guste esta rolita de este clásico, ¿no? Soft rock de Rupert Holmes. Nosotros regresamos en 28 días y cuídense. Lady, we've been together too long. Life.

Esto es todo. Nos vemos. Moleculares terminados, los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.